salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. El sueño que tengo no se lo deseo a nadie, nunca, jamás. Ah, ¿no dormiste la siestita? No. No, ¿por qué no? Porque no sé, no me gusta dormir la siesta. Me pasa esto. Qué bueno arrancar igual a hablarle a todas LATAM ahora mismo, a Latinoamérica, y decir, sí. Hola, tengo mucho sueño. Así arrancas un programa. No, arranqué diciendo el sueño que tengo no se lo deseo a nadie. Es muy parecido. No es muy parecido, es distinto. Yo, al contrario, es como que es bondadoso con la gente. Si dijera tengo mucho sueño, es no me importa nada, te digo lo que solo a mí me pasa. Perdón, LATAM, por todo lo que está pasando. Sí. Bueno, en fin. No, me pasa esto, que no puedo dormir siesta de noche. No me... me cuesta un poco. ¿Dormir siesta de noche? Sí, dormir siesta de noche, ya cuando anochece, después de las 7 de la tarde, me incomodo un poco. Y durante... ¿qué? Quiroga me dice, me hace el montoncito con la mano y me dice que... ¿agarrá el montoncito? Y hace tapón. Bueno, nada, eso era el dato interesante. Hermoso. Ya los perdí. ¿Quieren que terminemos el programa? Gran abrazo a Daniel Bertoni, de los amigos de la Peña de Escobar. Ya se lo mandaron, ¿sabes? Daniel Bertoni, escucha el programa. Es el programa anterior, eso. El anterior. Lo vi acá en mi lugar. Pensando. Yo, la verdad, que nos asombra. Que esto, ojalá no lo esté escuchando nadie, ¿no? Nos asombra que haya. ¿Qué está pasando con el audio? ¿Con qué? Ah, no sé, yo perdí el audio por completo. Ahí está. Ah, porque te está tocando el auricular. Ah, es hermoso lo que está pasando. Pero son dos labos. Perdón. Bueno, mala, pensé que estaba jugando mía, vos. Mala mía, perdón, LATAM. LATAM, estoy satilingada a decir LATAM. Me encanta, LATAM me encanta. LATAM. De ahora en más, LATAM para siempre. Sí, LATAM. Hola, LATAM. Pero... bien. Hablamos de que cuánta tela habrá para cortar sobre... sobre Independiente, ¿no? Que todos los días una hora entera de discusión, polémica, llamado, bronca, chillidos, novedades, es como una... No, yo no lo escuché. ¿Qué pasó martes en Independiente tanto que... como... quizás hablan no sé, de... porque miércoles, o sea, no el miércoles. No solo de fútbol, sino de... el lunes y martes se analiza el resultado del domingo. Jueves y viernes se ve lo que va a pasar el fin de semana. ¿El miércoles de qué corno habla? De la... de básquet. de cómo andan en básquet Independiente, ¿eh? Igual, por suerte, ninguno, ni los oyentes, ni los que hacen el otro programa escuchan en este momento la hora doble, ¿eh? Pues, pero cómo me chorean además con las transiciones. Yo me estoy... La verdad que me la están poniendo lentamente, ¿viste? Como la puntita, ¿no? Así como todos los días me dicen, juju, ¿qué tenemos para hoy? Me dice a las 12:05. La verdad que... Tenemos un programa que... Tú puedes decir, tenemos un programa que empieza tarde. Sí. Ah, está, le hago escena. Esto con Romay no pasaba, eso quería decir, ¿eh? Bueno, en fin, también, además yo tengo mucho sueño, les quería decir eso nomás. Estoy muy cansado, me levanté tarde. Tenía que hacer una nota en radio, me iban a hacer una nota en radio. ¿En qué radio, che? Delta. Y... Ay, ¿quién la conoce? ¿Cómo? ¿Dónde quedaste? Y bueno, vos estuviste hablando para... Yo vengo a quedar. ¿En la metro? Splendid, soy Splendid. Ah, bueno, perfecto. Yo también, todos los días me hacen notar Splendid. Y, bueno, la cuestión es que Moraleja agarraron y tenía que estar a las 10 de la mañana ahí en Palermo. Yes. Me levanté 10 menos 20, más o menos. ¿Viste cuando es? Abrís un ojo y decís, ¡no! Así y... Sí, qué bajón. Y agarré una bicicleta y llegué todo chivado, transpirado. A las 11. No, llegué 10:20. Ah. Y 23, para ser más preciso. Porque miré la hora justo antes. Igual había avisado, me dijeron, dale tranqui. Y llegué a una radio así como súper concheta, con música electrónica, todo lleno de chicas con calzas metalizadas. A las 10:20 de la mañana. A las 10:20 de la mañana. Faltaba gente con lentes oscuros. Ya venían ya, ¿eh? Ya venían, sí, ya sí. Venían de Caravine, ¿eh? Sí, 10:20 de la mañana con calzas metalizadas. No. Y me enferman un poco las calzas metalizadas. Vamos a aprovechar ahora que no hay ni una persona femenina hoy, porque no viene la Carolina. ¿Te enferman porque quizás tengan mercurio y es cancerígeno? No, justamente. Por eso. No, sino me parecen que hacen trampas. Yo creo que con calzas metalizadas pues, suman 8 puntos. Me parece que es un superpower para mí. El miércoles que viene voy a venir con calzas metalizadas a ver qué opinas. Bien. Y si te llevo a decir negro, sumaste 8 puntos. Mira. Estás en... Sí. Quiero saberlo nada más. Estás en 16. Estás en 16, porque... Porque ya estabas 8 puntos, negro. And now, sí. Y aparte con las metalizadas, con esas llantas, salen como trompeta, ¿eh? Con esta con la espuma de ahí gigantes. Ah, mira. Tiene como si fuese un basquetbolista el negro, mira. Sí, arte total. Esto es arte. Y con esta estás para bailar. Directamente, sí. Sí. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Yo me desperté con un poco de patada al hígado. Quizás porque comiste un voucher de la puede ser que sea eso, pero me estoy brotando y todo. ¿Sí? Sí, yo ya, entre esto y la renguera, yo ya le estoy dedicando una hora por día a pensar que lo peor que tengo en el cuerpo ahora mismo es, me voy a morir. Sí. Me voy a morir. ¿Qué pregunta? ¿Te hiciste el HIV por casualidad? Sí, me hice. No tengo ninguno de los HIVs. Ah, ni el de los gatos. Hoy vi una... Y eso que podría... Ojo, Vi un caso tremendo. Y el caso de las palomas zombies en Rusia. ¿Qué son palomas? ¿Qué onda? No llegué a ver, pero leí palomas zombies. ¿Palomas zombies? Decía con signo de pregunta y todo. Sí. No, pero me hice todos los intensos y no tengo nada, pero... ¿Qué tiene que ver con palomas zombies? Pará, que estaba hablando de mí. Dios mío, mira, mientras, como soy buen tipo, hay temor por una epidemia de palomas zombies. Yo ya mismo te voy blanqueando toda la info, puedo decir, Félix, estás en cualquiera. No, estoy con el minuto a minuto. Ahora mismo estoy con el minuto a minuto. Explícame brevemente. Lo cual es un problema porque esta computadora no trabaja con el minuto a minuto. Trabaja con el ratito al ratito. Sí, el tiempo es relativo, Decime una cosa profunda, ¿qué son las palomas zombies? Acá dice, su comportamiento es diferente al que tienen siempre. En lugar de moverse para los costados o salir volcando cuando la gente les está por embestir, un arito de básquet y la paloma se flip y... Vuelca. ¡Qué bueno! Vuelca como un auto. Pataplan, pantalla. De basura, ton, ton, con, triple. En lugar de salir volando cuando la gente se les acerca, dice, siguen caminando, hasta chocan vacilantes con los transeúntes y los automóviles que circulan por las calles. Típico. Luego, mueren. Los medios de Moscú la llaman paloma zombie. Seguramente consumen paco. Sí, y seguramente son gays. Por sus movimientos emparentados al de los famosos muertos vivos de las películas y su caso estremece a la sociedad rusa. hasta el momento. La sociedad rusa que le gusta estremecerse por cosas verdaderamente profundas. Qué vergüenza Rusia entera, qué vergüenza, pero sí. El país más grande del mundo es una vergüenza atómica. La verdad es que debería levantarse el muro de Berlín de nuevo. Total, revisemos la perestroika. Chicos, necesitan gente, Berlín está buenísimo. Sí. Yo una temporada poniendo ladrillitos, no me quejo, ¿eh? Sí, pero te quedas de este lado, bien que no te quedas del lado de la cortina de hierro. Disculpame, soy español. hasta el momento ningún especialista veterinario pudo determinar razón exacta por la cual decenas de aves de la capital están teniendo este tipo de actitud. No hay ningún riesgo para los humanos, señaló una conferencia de prensa de ellas que suelen hacer para que no cunda el pánico. Ah, entonces, no dice eso, pero es lo que pasó, chicos. En realidad no saben eso. Sepan que no lo saben. ¿Notaste? Hay un punto clave en esto, que decís, con este tipo de actitud, decía en un momento, ¿no? Sí. O sea que es una elección, es una actitud que tienen las palomas. Ah. Te mato con la ignorancia. ¿Sabes qué? No te temo más. ¿Viste? Nah. Y entonces están re asustadas por dentro, pero la gente se acerca. En Barcelona eran así. Hay un par de lugares en Europa donde son particularmente temerarias. Es una tilingada lo que está diciendo. Pero es que vas a la Plaza Congreso y también puedes patear una paloma si quieres, pero no lo evalúa ahí, lo evalúa en Barcelona. Mirá, en Plaza Congreso nunca me pasó de tener que esquivar una paloma que venía directo. Tengo que mover la cabeza. ¿Te vas a tomar un café a la biela? Voy a hacerlo. Y ahí se te suben a la mesa directamente. Voy a hacerlo. Las palomas y algún señor. Las palomas y Jorge Asís. También viene volando Jorge Asís y se te sube y te dice: pero a mí me parece que usted es un subversivo. No, mira, entonces tenés que entender que suceden ese tipo de cosas. Hay palomas que son confianzudas en algunos lugares del mundo. San Basilio, por ejemplo. San Basilio, exactamente. Era el primer lugar que iba a decir después de Barcelona. Pero ya está. Usted, señor uruguayo Gustavo Lista, ¿está bien? Yo estoy muy bien, estoy en perfecto salud. Bueno, no, me parece que estamos exagerando. Perfecto estado de salud, no así como Félix Buenaventura, que cada vez que lo veo es como cuando ves un coche que lo compraron 0 kilómetro y es malo. Sí, y que sí. Cualquier, un coche barato. Tallerista, que tallerista. ¿Viste? Pero que 0 kilómetro, no usado, que lo compraron no, cero. No, sí, eso, sí, salió malo. Y que de repente, no, el guardabarro se me... Así, sí. Yo lo vi un día lleno de vida, así lo conocí. ¿Tallerero? ¿Te acordás? Sí, hace 2 semanas atrás. Y en estas 2 semanas está así. Yo no lo puedo creer. Terrible, terrible, terrible. No me puedo poner chupines porque no me llego a remangar. Es una vergüenza. No, no. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Tendría, sí. Sí, yo... Góngora, atento, dice que gracias, tendría Góngora, que ir redactando el testamento. Sí, a mí no me dejes la Mac porque basura no quiero. Claro. ¿Por qué no se van todos a la... No, parió? No. Góngora, ¿qué te gustaría de Félix? Lo decimos cada porque uno está, tiene, está cada uno tiene que... la Mac. Yo ropa no podré heredar nada. Yo le heredo el disco rígido de la Mac. Déjamelo a mí. Ningún boludo. No, el disco rígido externo. Dame, ¿cómo no, se llama esto? iPhone. Bueno, déjame esto. Si no lo sabes manejar, negro. Pregunta cómo se llama. Lo agarra de costado, no lo sabes. Claro, comprate un Nokia 1100. Nadie es alguien que lo sepa manejar. No, esto no sé. Yo por esto, por el osito. Por el osito. Sí, qué lindo. Tiene un... expliquémosle al oyente. Tiene su protector, ¿cómo se dice? Protector del celular. Es un osito. Sí. Sí, ahí está. Qué lindo, Félix. Hermoso. Muy bien, muy bien. ¿Usted con la quiere alguna parte particular de Félix? No. La zapatilla. ¿Cuánto calza? Bien. ¿Calza parecido? No, no creo. Félix tiene 42. Son 42, perfecto. Al collano que chocolate. Qué feo cuando le van midiendo los zapatos, ¿no? Eso ya qué está. Feo. Qué feo. El gesto más inequívoco de que está por palmar Félix es que Góngora se le para al lado Góngora y le apoya el pie exactamente al lado. Irían bien, le dice. Me gustaba mucho un cuento que hablaba de eso, de que un señor que se dedicaba a colgar gente, porque eso era un laburo, el tipo era verdugo. Sí. Y lo que hacía cuando te daba la mano era medir más o menos el peso de tu cuerpo para ver qué soga iba a usar. Y me parece re interesante, ¿no? La idea de alguien tenerlo tan... Porque uno tiene como cosas de oficio y cada uno no lo podés evitar, el pequeño reflejo de decir, esto sí, para mí tendría que ser de esta manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, no, la verdad es que no, y no estás haciendo mucho esfuerzo por explicarlo. Sí, mira, te voy a explicar todo 2 veces, es como explicárselo a mi abuela, pero más. Te odio. ¿Cómo era? El tipo resulta... Ves que te dispersás, yo te conozco, arrancás con una idea Y a medida que la vas contando, tu cerebro dice, también es interesante hablar del tema del marrón glacé. Es un gusto muy pedido por ancianas. Sí, sí, muy pedido por ancianas. Entonces sigue hablando, mientras piensa otra cosa, sigue hablando, en un momento termina la frase con Estocolmo. Y vos no sabés cómo llegó ahí. Ahí está, gracias, gracias, Góngora. Bufé a Góngora del otro lado. Me parece perfecto. Ahí está. Miren. Permítanme. Sí. Isaura Leonardo ya está comentando: a mí no me dejes la Mac porque yo basura no quiero. Gustavo Uruguayo, lista. Será citado de inmediato en mi muro y en cualquier cosa que escriba de la menor provocación. Muy bien, muy bien. Ahí ya tenés tus fans. Esta persona a la que yo le hice un favor hace un par de días, con el señor Gustavo Lista, condujimos otro programa. Pidieron, ¿cómo es? ¿Cómo? Que yo recomiende Paz Podcast. Nosotros tenemos un programa. Sí, sí. Somos una especie de gitanos que teníamos un programa de mucha gente, ya. Y lo empezamos a tomar de alguna manera nosotros dos. Sí. Y nadie más. Sí. Ahora ya es nuestro. Ahora es nuestro. Cambiamos la cerradura. PW. Con el... Exactamente, sí, sí. PW. Cambiamos la cerradura, todo. Y que nos vengan a sacar. Que nos vengan a sacar. Ahí la tenemos directamente sobre la mesa. ¿Está? Sobre la mesa. Está el chumbo sobre la mesa. Entonces, lo que pasó es que recomendé, pidió un usuario podcast, y esta persona, Isaura Leonardo, me escribió para decirme que muchas gracias, que muy lindo el podcast que había recomendado. Y ahora está citando al Uruguayo Lista, así que decidite, Isaura, cuál es tu favorito. Isaura, te mando un abrazo. Y yo te mando un beso. Isaura, ¡listo! Isaura, y te pongo me gusta en Facebook. ¡Mía! Y lo hizo. Creo que con el nombre Isaura debe ser uruguaya. Es una apuesta, ¿eh? A ver, uruguaya. Y que nos cuente. Isaura, gran novela. Isaura Washington López se debe llamar, seguramente. Ahí está. Washington Bernabé López. Muy bien. En fin, esto es La Hora Doble. Nos vamos a tener columna hoy de arte contemporánea. Una leve indisposición, pero igual tenemos un montón de contenido interesantísimo, como siempre, clave para entender lo que va a pasar mañana, ¿no? Es como la primera información del día, lo que estamos transmitiendo. Ustedes escuchan La Hora Doble y después encaran el día de mañana de una forma diferente, ya sabiendo lo que tienen que saber, que es absolutamente nada. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se complace en presentar La Hora Doble, un sensacional magazine de medianoche con la conducción de Federico Simonetti, el señor Félix Buenaventura y sus miembros tuciditos. ¡Qué necesidad! Y hoy en la peli que ve anoche, la columna de una película que tenemos diariamente los miércoles, estará ni más ni menos que el señor uruguayo, el Gustavo Rolando Washington Bernabelista. Bien, vos, está de más, ¿eh? Está de más, bien, bien, bien. Precioso. El desde Mendoza, Ale Quiroga, ahí está, fuerte el aplauso para él. Nos produce con todo el rigor y con todo el exceso de producción que tiene este programa. Darío Góngora está en la operación técnica. Fuerte aplauso hasta las 2 de la mañana. Vamos con esto que se ha dado a conocer popularmente como La Hora Doble por Radio Splendid AM990. Cada día me gusta más esa marcha, cada día me gusta más. Es muy hermosa. Muy hermosa, es muy hermosa. Como anoche con el señor Felipe Buenaventura, hicimos uso nosotros, sí, también de cortesías que nos dan en Acampó, porque nosotros, claro, pero después... Nosotros... ¿Ha visto? Entonces... Claro, es re lógico que fue... ¿Por qué no me dan a mí? Dice, basta, no te vamos a dar nunca, buscate otro si quieres que te den. Sí. Bueno, Nakam Pop entonces es lo que pueden... ¿Qué tienes? No. Ah, sí. Nakam Pop es entonces nuestro auspiciante que nos da todos los días, todos los santos días, nos regala 3 vouchers con cualquier cosa que puedes elegir para comer y cualquier cosa para beber del menú de Nakam Pop. Alto es, uso, ¿eh? que nos tomamos unas chelas también. Sí. Hermoso momento. Cadena Nacional y Popular de Rappi Morphy, 24 horas abierto con todos los precios para todos. Hamburguesa Naca Popa, 9 mangos, todos los días de 10 a 16 horas. Y siguen tal cual se comprometieron con los sándwiches de huevo a precio congelado. Yo no puedo leer una gacetilla que dice sándwiche. Ya está, 9 mangos, ¿viste? Pónganse las pilas, ya demasiada informalidad. Bueno, así son los amigos de Naca Popa. Café, café libre a 5 pesos todas las 24 horas. En fin, y tiene un el local. Café libre es que vos pagás 5 mangos y podés tomar los cafés. Y podés tomarte un bidón de café, así, pero te lo tenés que tomar, ¿eh? Podés hacer mula de café. Si vos querés hacer un contrabando de café, te pones un recubierto con una bolsa en el estómago y tomás un galón de café, y salís, lo largás y volvés. Y sí. Así. Y así te haces rico. Con el emprendimiento no te sale nada. Y no dormís nunca más, nunca más. No. Nunca más. Jamás. Como Drácula. Bueno, Naca Pop, entonces, 3 vouchers ahí de Naca Pop para elegir cualquier cosa para comer, cualquier cosa para beber, lo puedes pasar a buscar por Freire 932. Los primeros 3 se llevan un voucher. Y además tenemos, como todos los días, un kilo de helado de Cadore. Cadore es la heladería insignia de la hora doble. En Corrientes 1695, frente al paseo de la Plaza Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña. En la cuadra del Teatro General Alvear, Cadore. Vamos a sortear un kilo de helado de Cadore para los que respondan la siguiente consigna, que es campo con helado. Ahí está. Por ejemplo, Tractor Tana. Tractor Tana, muy bueno. Yo había pensado uno parecido, que era Tranquerana. Ajá, estamos muy bien, estamos en el mismo. Tramontire. A ver. Quiroga me dice, sí, no, ¿qué dice? Trigotos al whisky. Mira, todo te digo con trigotos. Trigo en vez de quinoto. ¿Eh? Tractor roncino. Ay, disculpame, soy mejor. Fui a bachiller. Tomátela. Tomátela, bachiller. En mi vida escuché ese gusto torroncino. ¿Qué es ese? Es un gusto. ¿Qué tiene? ¿Alguien lo pide alguna vez? Es una mezcla de vino torrontés con un porcino. No. ¡Qué desagradable! ¿Tiene vino? ¿Tiene vino? No tiene vino. Ahí viene rápidamente a explicar. ¿Qué corno es eso torroncino que siempre sale? Es chocolate con maní. Chocolate con maní. Sí, es verdad. ¿Por qué no le dicen chocolate con maní, señor? Sí. Porque el producto se llama torroncino. Se llama el producto. Bueno. Mira, y tiene un montón de salidas, seguro, ¿no? Torroncino. Bueno, sí. En fin, ¿qué más podemos decir? A ver, Molino. A ver, gallo. Molinotos. Quiero. Lo que pasa es que no quiero, me parece que ya tengo el entrenamiento de ponerle a la última frasecita, ponerle un gusto de helado. Es muy fácil. Tírame cualquier cosa de campo y le encuentro un gusto de helado. Podría ser aradándano. ¿Eh? Quiero poner arado y arándano. ¿Cómo tendría que ser? Aradoándano. Me gusta. Me gusta. Aradoándano. Aradoándano. Yo estoy pensando en más. Existen. Sí. Eso no cabe la menor duda. En fin, un montón de cosas. Campo con helado es la consigna del día de hoy. Campo con helado. Lo pueden hacer con el hashtag, campo, por favor. Campo con helado. Por favor, pónganle el hashtag. Campo con helado es el hashtag. Eso. @lhoradoble, que es en el Twitter, o en el Facebook, que es facebook.com/horadoble, o en los teléfonos 40 10 71 57 40 10 71 58, muy parecidos, 40 10 71 57, o en vez del 7, el 8, o por paloma mensajera, fíjate que no sea zombie, por arratititi. Qué bien, como esto es increíble, muy bueno. Le quiero decir, no sé si me estoy muy orgulloso de este trabajo. Me acaban de gracias decir... LATAM. Bueno, LATAM, basta con LATAM. Me acaban de robar en un tuit que dice: a mí no me jodan más, el chaboncito ese de CQC es Fede Simonetti con afro rubio. Y ponen la foto. Uy, de semejante nabo. No sé, a ver. No tiene ni parecido. No sé, usar... Basta, tanda y ya volvemos con el orador. Aparece un peligro. Marcelo,

Bien, escuchábamos de Brooklyn Funk Essential, The Creator Has a Master Plan, o Has a Master Plan, perdón. The Creator Has a Master Plan. Cuántas palabras difíciles. Sí, Master Plan, por ejemplo. Creator Has. Has, Creator, Master Plan. Félix dice, ay, no puedo creer que hablen así. Qué asco estar con estos dos indios. Me quiero ir. Me quiero ir. Tremendo lo que pasó. Quería, ¿qué hacemos? ¿Resolvemos? ¿Cómo venís? ¿Tenemos consignas o no? No, todavía no. Entonces quería hablar de una cosa que a mí me conmocionó mucho, mucho, que lo estuve leyendo, una noticia que habla de quizás la más importante diva que tenemos en la República Argentina. ¿De quién estás hablando? No de Ana Carolina, sino de Susana Jiménez. Susana Jiménez, que se trascendió una noticia que es desgarradora, no sé si ustedes están al tanto. Dice, ¿qué pasó? El pelo de Susana Jiménez parece una cuestión de Estado. Siempre se especuló con el origen de las extensiones que usa la diva. Yo sé. Y hoy Lorna Gereto, esto es ayer, ¿no? Fans de la conductora. ¿Lorna? Sí. Sí, sé quién es Lorna. Publicó una foto. Es abogada, es fanática, tenía un video en YouTube. Ajá. Yo la requiero. Publicó una foto en su cuenta tenía, de Twitter. Perdón, tenía una página que se llama Susana y Lorna. Qué bueno. Y ella ponía como siempre noticias de Susana Jiménez. Era como la revista Cara, pero solo de Susana Jiménez. Yo tengo mucho amor, mucha presión real, porque era algo que hizo y nadie le dijo, che, ¿por qué no te haces una página de Susana? Sino que ella iba y Susana la conoce y todo. Sí, sí. Bueno, ¿y qué dice? Perdón. Interesante, pero es que la verdad también a mí me resultó apasionante todo lo que contaste del horno. No, es que había un la video. Verdad, no, estamos conmocionados. Quiroga, ¿cómo estás con Lorna? No, no lo podés creer. ¿Vos? Góngora, mira. Hola, mira. El programa. Góngora. Darío. Ahí está. No, los muchachos del fútbol del programa de enfrente pararon la transmisión. Sí, vuelvan a la transmisión. No podemos estar todos hablando del horno. No, es que. Tenía un video en YouTube y todo, pero lo borró. No voy a entrar en detalles. Pone algo de Lorna en el Facebook, así la conocen nuestros oyentes. La voy a buscar. Bueno, está enojadísimo. Bueno, acá me dice fans de Susana. ¿Se dice fans? Sí, obvio. Fans, no fan, sino fans. No. Es la manera de pluralizarlo. No, si es una sola persona. ¿Es fans también? No, es fan. Bueno, acá le pusieron fans de la conductora. Pero, ¿qué diario es eso? Hoy Lorna Gereto, fans de la conductora. ¿Qué diario es? Creo que es Infobae, ¿qué es esto? ¿No? Es noticia ya, primicia ya, ¿no? Ay, de eso. Bueno, bueno, pero es de Infobae. Mirá, si no está en papel. ¿Qué? Los Andes de Mendoza. Ah, los Andes de Mendoza. Oh, esa provincia. Ah, ya, de... Con razón. Por ya está, favor. Eso explica. Se resolvió el misterio, Sherlock Holmes. Esto chilenos, se escriben cualquier cosa. Se trata, no, diga esas cosas. Se trata de un hombre albino que estaba cortando el pelo en la peluquería de Miguel Romano. ¿Mm? Que se estaba cortando el pelo en la peluquería de Miguel Romano. Pero horas más tarde la mujer borró la imagen de la red social y aclaró, las fotos que subí antes y que ya borré no pertenecían al albino que se usa para hacerle las extensiones a Susana. Las de son de mujeres. Fue el primer mensaje de la seguidora. Uh-huh. Después escribió que el estilista de Susana le pidió que subiera la foto a la red social. Quería demostrar que sí usaba pelos de albinos y me pidió que suba esa foto. ¿Quién redacta estas noticias? Quiroga, en su provincia la educación está hecha pedazos. El mono del pueblo. Esta tarde... Hay un muy lindo zoológico en Mendoza. Sí, el bah, zoológico. Un zoológico jamás es lindo, pero digo... Sí, es verdad, qué lindo. O sea, el mono del pueblo, como todos los pueblos tienen un mono. Todos los pueblos tienen un mono que redacta. Sí. Esta tarde Miguel Romano estuvo en el programa Infama y enojado aclaró el misterio del pelo de la diva, de la vida, dice acá. Está escrito... No, esto lo hizo alguien para llenar un espacio... Estaba tomándose un cabernet y dijeron, dale, hace algo del mono albino de Susana. Dice Miguel Romano, el pelo de Susana son de unas nenitas de 10 años. Les compró el pelo... El pelo de Susana son de una... Ahí está. El pelo de Susana son de una nenita, dice así. Ay, Dios mío. Está textual, escrito qué por... Qué vergüenza que te hayan pasado esto. Es el peor pasante de diario que vivió en mi vida. Es terrible. Explicó, son de nenitas y les compra el pelo cada 4 o 5 años. Y aseguro, el pelo de Susana tiene que ser un pelo sano, virgen, que no esté decolorado. Después dice, fin de la leyenda, apareció el albino que le dona el pelo a Susana. Ni gemelas rusas, ni mellizas rumanas, era lo que se especulaba. Finalmente se supo que lo que dijo el estilista de Susana, Miguel Romano, sobre el pelo de la diva era cierto. las extensiones de sus se hacen con cabellos de albinos, y una foto en la peluquería de Romano, que hace furor en las redes sociales, lo demuestra. Allí se ve un albino tranquilamente sentado mientras que el peluquero se prepara para sacarle las mechas. La foto apareció cuando la fanática número uno de la diva, esta Lorna Gemeto, subió a su cuenta de Twitter las imágenes. El programa de anoche, Susana hizo referencia a sus famosas extensiones al recordar el episodio que vivió en la última entrega de los Martín Fierro, donde una joven desconocida la despeinó. No sé si vivieron eso, es que ella estaba hablando con una cámara y vino una de atrás y hizo le sacudió el pelo y se fue. Sí, pero me enteré que la joven tiene tipo 23, 24 años y está empezando su carrera como cantante y quería ser reconocida, sí, de alguna manera. Sí, sí. Está todo, está muy loca la gente que está alrededor, en la televisión y sus alrededores. ¿Por qué, claro, ¿por qué no cantar, bueno, para ser reconocido como sí, cantante? Sí, sí, porque no te digo. Esta es la foto del albino, ¿eh? Acá ven el albino cortándose el pelo en la peluquería de Miguel. ¡Qué bueno! Es uno de los... ¡Gandalf! ¡Devolvele! Y esto es lo que quería decir. No, no es Gandalf, devolvele, es Legolas. Legolas, es Legolas. Legolas. Devolvele las extensiones. Orlando Bloom. Así como se ve esta foto que está media, la impresión está media borroneada, parece Pai Moon, era el chino de Kill Bill 2 que le enseñaba. Ah, Pai Sung. Pai Sung era Pai Man, Pai Man, no, no era, no me acuerdo. Sí, te la debo. La vi de vuelta hace poco, la hice ver a mi sobrino, no le gustó tanto como yo esperaba. ¿A qué edad tiene tu sobrino? Kill Bill. 14. ¿Kill Bill? No, sí, no, le hice ver Kill Bill y Kill Bill 2. No es una película para un chico de 14, tiene, no, que ver Violeta. ¿Cuál? ¿Cuál? Fura. Violeta. ¿Cuál es Violeta? Violeta es un programa de Disney que no funcionó acá en televisión abierta, pero hace furor entre niños. Yo me enteré que hicieron creo que 77 Grand Rex. 77 Grand Rex. Es muchísimo dinero. ¿Sabes lo que es 77 Grand Rex? Che, ¿y en dónde los hicieron? Porque es grande. No, malísimo. Llenaron 77 Grand Rex. ¿La entrada, o sea, cuánto? Pues si me decís la entrada, ¿8 pesos? No, esa entrada debe haber costado... Yo no te lo lleno a 8 pesos, Fue negro con el hombre llama. No te lleno ni... No, no. Creo, si llego, no creo llegar a las 77 localidades. Claro, no, no, por eso. Creo que qué lindo, ahora sí. Ponele que entran 3 lucas más o menos en el Grand Rex. 3 por 7, 21. O sea, fueron. O sea, son. 200 y pico de mil espectadores, metido. ¿No? O más. O sea. Sí, 200 mil. Fua. 3 mil por 7. No, 21 mil sería. No, tenés razón. 210 mil. 212 mil 100 sería. Ponele. Está bien, pero no, sigamos números redondos. 200 mil espectadores. De los cuales suponete que. Ponele que hayan pagado el promedio. La mitad. 200 pesos, ponele. Porque debe haber costado por ahí. Pero. Hay muchos invitados, prensa, eso es no decir, importa, que, pero que hayan pagado la mitad. Por eso, eso. Pero estamos tirando todo para abajo, porque debe valer 3 gambas la entrada. ¿100.000 a 200 pesos? Se, ponele... No, son 2 lucas, 2 palos. 2 millones. No, 20. Bueno, es un montón. Es un montón. Qué bien que andamos en matemática, ¿eh? Por eso no va tan mal. Qué bien que andamos en matemática. ¿Ya tenés este...? Sí, por supuesto. Sí, tenemos consigna. Sí. Campo con helado es lo que hay que resolver el día de hoy. No, no hay que resolver nada, sino hay que participar para llevarse un kilo de helado de Cadore. ¿Qué dice la gente, estimadísimo amiguito? Por ejemplo, Laura Elorga, que me encanta el apellido. Uh-huh. Dice, Elorga. Elorga. Muy bueno, muy bueno. Ha dicho paisananá. Muy lindo. Muy lindo. Silvia Ramos de Barton ha dicho... Qué grande, Silvia. Beso enorme. Pista choclo. Pistacho más choclo. Te lo avisa aparte por si tenés algún problema de comprensión. Uh-huh. Tenemos también, mirá, Cristian Díaz ha llamado por teléfono de Congreso y ha dicho na granja. Muy bueno. ¿Ves que la creatividad está... Que nosotros somos los... sí, nosotros somos los que... Evidentemente, acá está mal repartida. Muy bueno, muy bueno lo de Cristian, ¿eh? ¿Puedo decir uno yo? Obvio, negro. De hecho, tendrías que haberlo dicho hace un rato largo. Durazno, pero con S. Con S. Muy lindo. Yeah, ¿te gustó? Y no lo entendí. Durazno, de asno. Hoy está dormidísimo el señor Simonetti. Sí, le dije que tengo sueño, ¿verdad? Cuando veas es tremendo. Pensé que querías decir algo ocurrente al principio, no que era real. No, tengo un sueño, que no puedo más, en serio. También Gera García ha escrito vía Facebook y ha dicho caballo colate al rum. Caballo colate. Caballo colate, sí. Muy bueno. Muy lindo. ¿Centroamericano es eso? ¿Quiénes son los que hablan así? ¿Chocolate? Chocolate. No sé quiénes no pronuncian cho. Pero... Los españoles, no. No, los gitanos, no, no, los del sur, los andaluces. Ah, los chocolates. Chocolate, sí, y sí, los claro, chilenos no. También, ¿no? Chocolate, sí, es cierto, no pronuncian el... Pues chocolate. Chocolate. Ahí está. Chile, Pinochet. Sí. Chocolate. Qué linda lección de palabras. Sí, sí. Qué linda unión, qué lindo cómo funciona tu mente. Igual que... Y los paraguayos no le pronuncian la TR, y entonces, ¿qué puede? Es Stroessner. Stroessner. Bien, Sebastián Crespo ha dicho Almenarado. Ah, very well. Muy lindo. Sebastián Crespo ha dicho Luce, Luce, y se equivocó y lo voy a corregir. Dulce, mentira, yo me equivoqué. Lo digo. Dulce de leche cultivado. Muy bien. También ha dicho Torrón Campesino. Bien. Muy bien. Julieta Reboredo ha dicho Bacananá. Y también ha dicho que Simonetti es igual a Josh Lucas. Que no sé quién es Josh Lucas. ¿George Lucas? No, ¿eh? Josh Lucas. Acá George. Puso Josh Lucas. Voy a buscar a Josh Lucas. Debe ser un One Direction, un... No sé, fíjate. A ver, un Jonas Brothers. Por ahí es como un fake de George Lucas. Es uno que graba una de sus propias guerras de las galaxias con Playmobil. Qué bueno. Yo tengo tan... Las espadas son tubos fluorescentes. Ya, si tú... Me dijeron que hay un link que lo podés buscar, que es Star Wars, pero hecho en DOS. O sea, toda la gente está muy mal. Pero es como Star Wars hecho, pero animado. En la vieja pantalla de... De DOS, y vos entras el comando y ves la película. ¿Es el laburo que debe haber dado hacer eso? Y no, es una computadora. George Lucas es un actor de cine y televisión. Intervenciones en películas como American Psycho, Sweet Home Alabama o Poseidón. No sé, tenés y acá fotos, está, ¿eh? Obvio que tengo fotos. No voy a tener fotos. Espera, acá está, pero ahora voy a buscar en grande, porque si no, no lo podemos apreciar del okay. Todo. ¿A quién si querés? Bueno, pero vamos a seguir hasta las 2 de la mañana. Que contanos a quién se parece Federico Simonetti. Basta, ¿estás escuchando no la radio? No molestes más. ¿Encontraste un parecido de alguien con el hashtag? Pero además es la radio. Es igualito a Simonetti. Igualito a Simonetti. Igualito doble T. Es con doble T. Estamos haciendo radio, padre. No importa. Favor. Hay una foto de página que vos te metes en lahoradoble.com.ar. La persona que no está en el medio y no es Vanessa Strauch es Federico Simonetti. No lo googlees porque te va a salir antes un montón de gente famosa que se llama igual que Federico Simonetti. No, no hay muchos que se llaman igual, salvo uno en Italia que anda en... ¿El ciclista? Sí, hace ciclismo. Qué bien, qué bien. Me gusta que él viene en bici también todos los días, pero es como, ay, qué lástima. Igual creo que hoy por hoy soy más famoso yo que el ciclista. O sea, es un nombre de fracasado, claramente. Entre todos los que hay en el mundo, que deben ser un montón de Federico Simonetti, el más exitoso soy yo. La verdad que es un desastre. Mira, además, hay uno en YouTube que me dejó un testamento. Dije, el testamento biológico de Federico Simonetti Cueto. Sí. Horrible. Yo me enteré cuando estaba en España que en las Canarias se había muerto un Félix Buenaventura. Muy bueno. Y fue como, bueno. Y publiqué la eulogy. Mi vieja fue a un pueblo en Italia y encontró una tumba con el nombre de mi hermana, claro, que era una María Simonetti. Así, no. Fue horrible, fue impresionante. Qué cagazo, esas cosas. Sí. O sea, yo te digo, el funeral de mi abuelo, ¿sabes lo que fue? Estar subiendo unas escaleras y que diga de golpe, hoy felamos. Hoy velamos a Félix Buenaventura. Hoy felamos a Félix Buenaventura. Yo quiero decirles que no hago bonsáis a todos los que me mandan mensajes por Facebook diciendo Gustavo Lista. Hay un Gustavo Lista que hace bonsai, que es muy conocido. No. Muy bueno. Y da cursos de horticultura, qué sé yo. Muy bueno. Horticultura, dale, curso. ¿Qué es horticultura? Chiste fácil, lo tenés ahí. Te está pidiendo. Me parece que voy a aprender todo eso y me voy a hacer unos mangos. ¿Querés el curso bonsai? Ven. Está buenísimo. ¿Ves este arbolito? Qué bueno. Y cortás acá, ahí tenés. Y estudian con otro. Estudian con otro. El tipo le da clase y le da... Es un solo encuentro. Un solo encuentro. Decía, si es un solo encuentro extensivo, tiene que ser cuanto antes. Mañana, la semana que viene. Yo tengo una... Sale, tiene que decir, señor, así. Señor, pero eso es un clavel. No, señor, esto es un jacaranda hecho bonsai. Dame 500 pesos. Vale 4 lucas y voy a tu casa, le decís. Claro. No. Yo... Estoy cansado. La inseguridad. Me confieso fan de ese señor que... lo que hizo fue... le daba clases de alemán a unos pibes. Sí. Y como que les dio 4 meses clases de alemán y de golpe descubrieron que el chabón no sabía una batata de alemán. ¿Viste cuando decís? Muy bueno. Es mi héroe. Inventó un idioma, decía Darkit. Es el ADE. ¿Cómo se dice el ADE? Tadakaskefran. Sí, y que el pibe dice Tadakaskefran. No, pibe, estás armando mal toda la oración. A ver, conmigo. Tadakaskefran. Te llegan a agarrar hablando así en alemán. Y te cagan a palos. Y es verdad. Qué bueno. O sea, en ese lugar. No, realmente creo que. O sea, es mi héroe. Campo con helado. Estábamos en eso. Sí. Bueno, ¿qué más le quedó? ¿Le quedaron? Me quedaron, por ¿sí? supuesto. Me quedó. ¿Lo puede leer? Sí. Tenemos Sebastián Crespo. Ha dicho uno que no leí. Que era Gau Chocolate. Muy lindo. Y tenemos Torron Trigo arriba de la señorita Elorga. Muy y lindo. Y también Rural Mendrado. Me gustan todos también de Elorga. Muy lindo. ¿Y te quedó Pistachoclo y todo eso? ¿Lo leí? No, los leí. Pasa que si no estás prestando atención, ¿sabes qué? Entonces bueno, hago perfecto. Otro programa solo. Lo leíste el mío y me ofendí. Lo leí. Chocobosta. No recuerdo. Bueno, mirá. Estoy muy cansado. Vamos sí, a una tanda bien. Y ya volvemos con la hora adulta. Dolina, te mando mi currículum. ¡Basta! ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a ver, Juan. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? ¡Qué buena pronunciación de francés! No. Espacio Publicitario. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Nakabob. Come bien al mejor precio. Tirando al aro. Todo el básquetbol nacional e internacional. Con Leo Bercesi y Armando de Gaudencio. Todos los domingos de 23 a 0 por Radio Esplende. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Where the mystic moon is playing. getting so distracted. I'm thinking about the fireworks that go off when you smile. Don't get me wrong, if I split like light refracted, I'm only off to wander across a moonlit mile. Once in a while, two people meet, seemingly for no reason. They're just passing the street. Suddenly thunder showers everywhere, and who could explain the thunder and rain? But there's something in the air. La música de El Ojo de jugando a la Wii, ¿viste? Ay, bueno, que asame la cosa. Sí, pero fuera de joda, el otro día estaba con mi sobrino y estábamos jugando a la Wii y al otro día le agarró un dolor en el brazo terrible. No, te advierte, sí, que claro, te dice, sí, mirá que esto no es para cualquiera. Sí, totalmente. Y vos, negro, ¿qué advertencia tenés hoy? Hoy les traigo advertencias sobre películas que deben y no deben mirar. La película que voy a decir está tratada. Estoy indignadísimo. ¿Con qué? ¿Por qué? No, no estoy indignado, pero estaba viendo la tele, no miro mucha tele en un momento, pero vi que en un noticiero de repente el que estaba encargado de la columna de cine tenía algo que decir de cada película que estrenan. Esta semana estrenan como 9 películas. Sí. Y el tipo decía algo de cada película y le daba un puntaje. Yo decía, bueno, viste esas 9 películas de la semana pasada hasta ahora, no me jodas. Qué vergüenza. Y después lo veo también en páginas de internet. Entonces digo, acá debe haber una especie de... Felino cautivo. Entonces dije, vamos a hacer lo mismo con los muchachos. Vamos a ver los estrenos que hay mañana y nosotros le damos un puntaje. Dale, perfecto. O sea, me encanta. Yo traje igual una película para comentar bien, al final, para que vea. Perfecto. Pero, tiramos 15 minutos con 9 películas y después, si querés, después de la tanda hacemos la película que va a ir. Claro, traje estrenos por título y algún dato más. Me gusta que cada uno tenga que tirar el argumento y el puntaje. Dale. No solo puntaje, sino, o sea, nos dividimos en uno. Tiramos un nombre y explicamos de qué trata. Bueno, ¿te parece así? O sea, yo los dejo, nos vamos alternando. Yo los dejo a ustedes. Yo le digo el título y usted me dice más o menos de qué trata. Yo después le digo la sinopsis verdadera y qué puntaje le da. Bueno, vamos con la primera. Se llama Abby la extranjera. Sí. Abby la extranjera. Le puedo, si quieren, decir de qué país es para que ustedes sepan. No. Es clara, es una película marroquí que trata de una chica que se va a Irán, una estadounidense que se va a Irán y es apresada en Irán, donde la tratan mal iraníes durante 20 días. Sí, así, es así, es así. Yo le doy. Termina que la pica una araña en el calabozo. ¿Usted, Félix? Y ya la liberan por eso. ¿Qué opino? Le doy, a mí... Ojo, pará, yo le doy 3 simonetis, sobre 5. ¿Usted qué dice? A mí me gusta mucho la influencia de Kusturica sobre el director de la película, pero la película igual es francesa y tiene que ver con una chica que llega y tiene que encontrar cómo adaptarse a esa ciudad. Ella es africana. No me parece que respete tanto el libro como ¿Y cuánto Félix le da? ¿Cuánto Buenaventura? Estamos hablando del 1 al 5, ¿eh? A 4 sí, muy... Ah, bueno. Es que el cine francés es vanguardia. Es debilidad. Allá tienen guita, ¿viste? Chicos, Ávila Extranjera es una película argentino-brasilera. La directora es María Florencia Álvarez. Típico. Y la sinopsis... María Florencia Álvarez, la de Sabino, de Flora. Sabino, ¿viste? Claro. Se dirige una película y no sabíamos nada. Sí, en Belisario la film. Y más o menos la sinopsis es: una chica de 20 años viaja a la ciudad de Buenos Aires con el fin de repartir unas artesanías. Mientras cumple su tarea, llega por error a un velatorio musulmán. Y bueno, y ha visto que estaban los árabes. Estaban ahí. Le gusta mucho la idea de los musulmanes y se inventa una identidad falsa para seguir viviendo con ellos y atrasar su regreso a su Brasil natal. ¿Cuánto le das? Por lo que dice, yo le apuesto del 1 al 5, un 4. Cuatro mates. Me llama bastante la atención y la dan en bastantes cines. Ávila Extranjera. Hagamos con la vida. Vamos con otro. Próxima, vamos. Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso. Rápido, diga. Cazadores de Sombras es de Mimos, es una película de Mimos. De Mimos que trabajan contra la pared y hacen sombritas. ¿Cómo es el nombre entero? Cazadores de Sombras, Ciudad de Huesos. Shadow Hunters de Bone City, y es una sobre fantasmas y vampiros. ¿Cómo sabe el señor? Ella había visto el póster. Porque... Claro. No lo vi. Clarissa Fry es una chica normal que vive en Brooklyn. De repente comienza a ver cosas sobrenaturales que otros no pueden ver. Cuando inesperadamente su madre desaparece, quién sabe por qué razón, capaz que se fue a comprar fasos o qué, luego de un hecho violento desaparece la mamá, ella y su mejor amigo Simon empezarán a buscarla. En esa búsqueda, Clarissa empieza a descubrir oscuros secretos de su vida y del mundo de los cazadores de sombra que durante siglos han protegido a la humanidad de las fuerzas del mal. En vole. Un punto le doy, esta otra de que se está siendo generoso. En vole. Sí, o sea, le doy una baba en el Bafisi. Muchos vampiros lindos y toda esa onda. Hablando de vampiros, también está Drácula en 3 dimensiones. Y ustedes dirán: Drácula en 3D. ¿De qué trata? De Drácula, tío. De Drácula, pero no es nada más y nada menos que la que hizo Darío Argento en pasados años atrás, no sé, tiene como 30 años. Sí, generalmente los años atrás son pasados. Y hay una sorpresa. ¿Sabe quién hizo la música de esta? Lalo Schifrin. Iba a decir lo mismo. No, el señor se llama Wagner. Claudio Simonetti. Claudio Simonetti. ¡Oh! ¡Bravo! Pariente. Y como yo ya la vi, esta Drácula, supongo que en 3D debe estar buena. Le doy los cinco uruguayos cinco que mates. Se merece. Perfecto. Vamos a ir con otro estreno. La película se llama Jobs, que ya saben que Jobs, sí, Jobs, sí, por supuesto, con un informático. Sí. ¿Sobre un qué? En un informático, que en un garage descubre el mundo. Muy bien, es esa la película y está muy... Y hace computadoras muy sensibles al vino. Hablando de sensible, el que está muy sensible con el estreno de esta película es el señor Steve Wozniak, que es el socio fallecido Steve Jobs, que dice que me hubieran preguntado a mí, dijo él. La película es entretenida, pero la verdad que no refleja para nada lo que era Steve. Me hubieran preguntado a mí. Qué feo, lo mató, con eso la mató. Sí, terrible. Destruyó la película. Yo no la quiero ver. Está buena, pero no tiene nada que ver con la realidad. Es lo peor que le podría haber dicho. Imagínate que a Feli Buenaventura le siga avanzando esta cosa que tiene en la pierna y muere mañana. Sí. Como casi seguro suceda. Exacto. Y hagan una película sobre la vida de él. Y a vos no te preguntan nada. No, todo lo que es la hora doble. últimos momentos, ¿no? Sus últimos momentos, de, claro. Y, no, lo ponen, y lo ponen a Félix, a Félix, como este, diciendo, concentrate, diciéndome, concentrate. Enseñándole reglas memotécnicas. con diagramas. Tatuando, con toda la mano tatuada. ¿Puedo decir algo? El señor que va, sí, a venir acá, ¿no? Le preguntaron por qué Steve Jobs era el famoso, a él no lo conoce nadie. Y, pero es como... No, pero es... No, sí, lo conocen. Pasa que, bueno, no es lo mismo. Pero es como si hacen una película de Borges, le preguntabas a Sabato. O le hubiese preguntado. A Bioy. A Bioy. Bioy Casares. Sí, Bioy, el otro, el amigo. A Sabato le diría, pregúntale a Bioy. Yo me crucé en la... Bioy Casares, es verdad. ¿Qué, es verdad? Sí, sí. Yo, se confundieron de se escritor. Se confundieron de... Sí, claro, bueno. Por ahí pasó eso, ¿no? Le preguntaron así a... ¿Cómo se llama? A Bill Gates. A Bill Gates, no sé. A Justin Timberlake. Y dice, sí, yo creé en Napster, en la película de Facebook. El socio se llama Steve... Sí, yo ni me acuerdo el nombre. No, ¿qué Wozniak, sé yo? Wozniak. Tenía un socio. Steve, Wozniak. Wozniak. Muy bueno. Muy y bueno, y la que... Ahora voy a recomendar una película que para ver online, pero como último estreno tenemos... Pará, tranquilo. Tranquilo, la recomienda. No se apure, viejo. Bueno, quería recomendar una que estrena. Se llama En Obra. En Obra. La película es un documental que cuenta la vida de Carlos Fuentealba, el Fuente maestro... Fuentealba, sí, en Neuquén, asesinado, sí, en Neuquén por un policía, cuando estaba conduciendo su Fiat Espacio Blanco, sí, y fue en una protesta docente en Neuquén. Exacto, en el año 2007. Uh-huh. Lo gracioso es que estrena mañana esta película, todas las películas que mencionamos mínimo están en 15 salas, esta está en una sala sola y en un solo horario, así que si quieren ir a verla, este es en el Espacio Inca Gumón, ahí en frente al Congreso, en Rivadavia 1600, a las 19:10 en castellano, aclaran. Menos mal. Oh, teacher Carlos Fuentealba. And killer on el power. Bueno, terminamos con los estrenos. Estaba divertido. No, suspenderlo. Hay un estreno. No, hay un estreno más. Hay un estreno más. Había uno que no lo quise nombrar porque, pero se llama Ralph Schuli. Ralph Schuli, que hoy estuvimos mencionando mucho la provincia. Así se pronuncia. Ralph Schuli. Ralph Schuli. Terrible lo que están haciendo. Rod Julie es gente comiendo un durazno, ¿no? Sí. Un documental en slow motion de gente haciendo... ¿De dónde pueden pensar que es Rod Julie? Te digo, es de Estados Unidos, se llama Road July. Road July. Que, y es un road trip, es una película que es en la carretera sobre gente y el Día de la Independencia. ¿Y usted comiendo un durano? No, yo le digo que se llama Rod Julie porque es argentina, es de la provincia de Mendoza, trabaja la señora Betiana Blum, la señora Mirta Busnelli y mucho. Sí, ¿cómo se la puse? Sí. Por eso no dije Rod Schuli. Sí. No, pues sí, es por eso. Dale. Sí. Dale. Para eso, aventura. Sí, me había olvidado que estoy acá con dos catedráticos de filología inglesa. En la sinopsis vuelven a mencionar a Schuli como para... O a Juli, tendría que ser Juli. Santiago es un hombre desordenado e inconstante. Juli tiene 10 años, ha perdido a su madre hace 6 meses y no conoce a su padre. Valeria, tía de Juli, le propone a Santiago que lleve a Juli a San Rafael, muy lindo andar. Y esa provincia, otra vez esa provincia, volvemos con esa. Donde la niña suele pasar... No, Quiroga se ofende. Viene a decir algo, seguramente. Quiroga él estuvo... hace escenas, todo el tiempo hace escenas. Sí. Está haciendo un trabajo práctico de suegra. Sí. Pasó de largo, sí. Bueno, sí. Rod Schuli, una película argentina, pero por la fotografía nomás yo no le doy... A ver. Dos puntitos le doy. Dos uruguayos. Un Simonetti. Y con Betiana Blum, que desde Esperando la Carroza no hace nada divertido. Por favor, Betiana. Bueno, acá vamos con un documental que quizás le puede llegar a gustar a usted, señor Simonetti, que se llama Drag Show. Drag Show, es claro, claramente habla de drogas. No, gente bueno, que sí. Toma drogas, sí, gente sí. Que toma drogas antes de actuar. No sé si directamente hablará de eso, pero puede ser que indirectamente antes de actuar la esta gente. Usted, señor, arriesga que puede ser Rock Show. No voy a hacerlo porque ya miré la pantalla. Bueno, es un documental que muestra las presentaciones de Wings, la banda que lideró Paul McCartney luego de la separación de Ya me quedé dormido en la sinopsis. Pero si esto todavía todavía no le parece un plomo, le digo que el film incluye una entrevista con McCartney. ¡No! Y su mujer linda. ¡No! No, y aparte, 30 canciones de 4 diferentes conciertos del tour Wine Over the World. Ah. Que la banda realizó durante el año 75 y 76. ¡Wow! Paul McCartney Wings. Y queda un estreno más, que se llama Amar es Bendito, donde actúa una amiga mía, Carolina Solari, así que ya saben que el estreno es... Ah, bueno, podría ser que viajó a otro país, pero no, es argentino. Sí. La sinopsis, Mecha tiene que elegir entre Ofelia y Ana Laura. ¿Elegir para qué? Pero ella no puede elegir entre su pareja y su amante, sin que... ¡Ah, estamos ante un film lésbico! ¡Cinco puntos! ¡Ay, mira que se besa! ¡Mira que se besa! Aprovechemos que no está la Carolina, que no me molesta que hablemos de eso. ¿Cómo levantó de Wings, De golpe te dicen tricota de tijereta. No, porque te muestran, ojo, te muestran una fiesta entre Paul McCartney y dos chicas. O sea, Linda McCartney y otra mujer, igual te aburrís una bocha. Tristísimo. Sí, pobre. Levanta, entonces está muy afectado por lo que Amare Bendito. Amare Bendito se llama la película. Sí. 5 Simonetti. 6 Simonetti. 6 Simonetti. Aparte trabaja una amiga mía, sumale uno más. 7 Simonetti. 7 Simonetti sobre 5. Y la última. Ahora sí, la última se llama Zambecia. Las dos veces con Z, ¿se lo pronuncié bien? Zambecia. Zambecia. La voz erótica la tenés que poner cada vez que hablas de Zambecia. Zambecia. ¡Qué asco! Te lo puedo decir en el oído. Salió del alma. Zambecia. ¡Qué asco! Además, un olor a chorizo en el aliento. A ver, un montón de cosas. No, es hamburguesa de Nakampa. Claro, buceca. Situada al margen de... Bueno, es una película de animación, apta a todo público. Lo original de la película es que no está hecha por ningún estudio estadounidense, de esos que hacen películas, sino por un estudio sudafricano. ¿Y eso qué está? ¿Es mejor eso? No, la hace un poco más atractiva. A ver qué hacen en Sudáfrica. O sea, eso tienen de atractivo las películas que no son de factoría americana. Si sabes qué hicieron... Viste que al principio te ponen po, po, po, po. Es como en el arranque, ¿viste? Sí. Se ve un látigo así. Situada al margen. Se ve un alambrado, ¿viste? Se ve un negro así como. Y así se, como que se va alejando el zoom out y un alambrado. Hermoso. Bueno, Zambecia es una película así, viendo rápidamente las fotografías y la sinopsis, donde pájaros y jirafas y diferentes animales que pueden habitar en Sudáfrica. Arte. Holandeses. Sí, que hablan en holandés. De Boer, sí. Ahora sí me quedé sin estreno. Esos son los estrenos que tenés para la mañana. Podés elegir entre cualquiera de ellos después de todos los datos que te hemos dicho hoy aquí en La Hora Doble. Vamos a ver. En un ratito. Está bien. En un ratito nos presenta. Peliculón para recomendar. Una verdadera película por que favor, tenés que ver mañana. Le vamos a dedicar un montón de tiempo. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo, el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Nakampo, come bien al mejor precio. Nakampo, come carne de verdad. Nakampo, 24 horas abierto. Es Nakampo, nacional y popular. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena eso! Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Toso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Toso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Campo con helado es la consigna a resolver o a participar para el día de hoy. Se me pega resolver, pero es participar. ¿Qué nos está diciendo la gente? Emma Jones ha dicho tractorroncino. Torroncino. Emma Jones, torroncino. Me enfermo. Cuando no habla de mantecol, habla de torroncino, ¿eh? Siempre. Bueno, te voy a leer el próximo de sí. Ale Quiroga para que te... Puso torroncino. Para que te calmes. Ay, lo odio. Mantecorral. ¡No! Sí, señor. Y por último, Laura Elorga ha dicho... Etacrarea... No entiendo. Muy bien como lo estás pronunciando. No, ¿eh? Te lo voy a leer como lo escribió te y te mucho. Voy a leer lo que... Disculpa, lo haces a mucho, Félix. Léeme esto, es negro lista, porque vos... ¿Cuál? Que señalame vos, cuál... Vos y cuál, tu paladar me empezás por otro... Etracarearándanos, fupa. Segundo. Anótame dos. Sí, pero no tiene sentido. ¿Qué además es, fue a primera vista, ¿viste? De hectárea y de arándanos. ¿Y qué es crarea en el medio? Hectacrarea arándanos, porque se debe haber equivocado. Hectárea arándanos, quería poner, pero puso hectacrarea arándanos. ¿Cuánto? Acre. Ahí está, Ectaca. Es por un acre, listo. Gracias, Góngora, por todo lo que aportaste. Y a nadie más le voy a agradecer. Hacemos un separador, que acá alguien me tiene que todavía un montón de columnas. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bien, dale. Segundo round. Vamos. Bueno, después de los estrenos, si no te convenció ninguno. Ninguno. Si vos decís. La de las chicas que se besan y tiene que elegir entre el amante y la novia. Yo, si no está Darín. La semana que viene estrena. La semana que viene estrena una de Darín. ¿No hay una de Darín chiquitito? Quiero todas. Todas las películas son de Darín chiquito. Más chiquitito todavía. Quiero un. Qué hoy, mal. Hoy fue un casting. Qué mal, qué atentado contra los enanos, ¿eh? Hoy fue un casting terrible. Hoy fue un casting muy, muy piola de un banco. Muy, muy piola. Que el casting consistía en hacer un papel del que hace la letra chica en el banco y lo van a hacer como todo chiquitito y que sí. Usa los muebles grandes y todo. Quizás inspirado en algún tipo de refe sobre una película que es un boom de ventas hoy en día. Quizás. Quizás. Sí, en fin. Bien. ¿Qué nos depara hoy? El bueno, eso, si no te gustó ninguna de las películas no. O no tenés plata para ir al cine y no tenés ganas. Ajá. Yo te doy una película online. Por favor, a ver. Me gusta ese. Y ahí se me sale el diente de oro así como diciendo, ¡cling! Yo te la doy, mirá. La primera te la doy y la segunda te la doy. Es como Dave Chappelle blanco, ¿no? Sí, sí, bueno, blanco. Sí, blanco, bueno. Ahí, con leche. La bandineado. Marroncito. Sí, me sí. Encanta Dave Chappelle. Acabas de sumar 8 puntos, Simonetti. Ya porque tenés. Es el comediante que más me gusta de todo y que diga, es como Dave Chappelle, ya fue como una emoción. Es muy bonito. Emma, cierro la compu, me voy. No, además. Te amo. Me quiero ir con esta sensación. Bien, tenemos en nuestro Tumblr la peli que vi anoche, una película de la cual estuvimos hablando en el último programa, que lo estamos haciendo tipo cineclub con proyección de película al final. Bueno. Es como un cineclub por internet, está muy bueno porque... Como función privada, como claro. Era el viejo, recuperan sí, función privada. Pero esta tiene la ventaja del chat al costado. Claro. Porque la idea del cine club es poder el debate. Hacer un foro sí, el después. Debate. La gente iba a ser escuchada. Entonces, el otro día se armó una cosa filosófica, existencialista, hablando de la muerte, de la falta de los familiares. ¿Mirá? Vimos una película que se llamaba Alpes. Voy a un comediante, ¿eh? Una película que se llamaba Alpes, griega, pero que nosotros siempre ponemos en competencia dos películas y eligen una de esas dos. Ganó ajá, Alpes, sí. Pero la que yo voy a recomendar es la otra. La otra. La que salió segunda, que es una película rusa del director ruso Andrei Sviangistev. Qué bien lo pronuncias. El inglés no andas, pero el ruso. El único idioma que me llevo mal es el inglés. Lo demás, yo te puedo pronunciar. Si me pones todo. Adelante y yo te lo pronuncio. Sí. Bueno, el señor Andrei Sviangistev, lo pronuncio porque lo sé decir, Sviangistev, uh-huh. Es el director de esta película rusa que es del año sí. 2011, que es una de esas películas filmada como con grandes planos secuencias, grandes momentos, grandes silencios, pero que todo el tiempo está haciendo que el espectador sea de alguna manera parte de lo que está ocurriendo. No es una película de las que estábamos quizás acostumbrados a ver en un cine comercial más americano o del país que sea, pero que todo el tiempo te tira una metralla de imágenes para que vos estés entretenido, claro, sin darte sí. Un tiempo a decir, pero pará, si esto está pasando, quiere decir que, bueno, esta película, Elena, está como invitándote todo el tiempo a decir, si esto está sucediendo así, no está bien o sí está bien, ¿no? O sea, como poniendo en tela de juicio lo que la protagonista Elena va decidiendo a medida que pasa. Digo, la película sí, nada, no, decidiendo en Uruguay se dice cuando perdón, quería perdón. Justificar sí, es una mezcla de los verbos decir y sí, ser y ser sí, sí, o sí. Sea, cuando vos decidís en realidad estás haciendo algo sí. Vos sos lo que decidís sí, tenés sí. Razón no, entonces no. Tenés que decidir sí, si no sirve de nada. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, decía, la protagonista va decidiendo, tomando ciertas decisiones, y te pone a vos como espectador en un lugar casi de protagonista en cuanto a juzgando esas decisiones, si son buenas o malas. Me gusta muchísimo. La trama es bastante simple. Ella se casa por segunda vez con una persona muy adinerada, demasiado adinerada. Incluso el casamiento, por cómo lo plantea a medida que va pasando la película, es como una especie hasta de una cosa media contractual laboral, digamos. Ella tiene la comodidad de recibir el, porque ni siquiera duermen juntos, tiene la comodidad de recibir el dinero de esta persona que es su marido, con la cual ella puede ayudar a su familia pobre, su hijo y sus nietos vagos, sobre todo el hijo directo de ella. Sí. Y ella a su vez hace todos los quehaceres de la casa, entonces es como una suerte de mucama, pero y cada tanto hacen el amor. Cada tanto. Y esta es la relación que mantienen, pero son marido y mujer. Ni siquiera duermen juntos, pero son marido y mujer. Ella en algún momento necesita del dinero de esta de su marido para poder pagar la universidad de su nieto, y ahí es donde empieza los dilemas, porque el tipo no quiere pagarle la universidad al nieto. Dice que su familia tiene que mantenerse como pobre, o sea, no, que, claro que te, y yo no sé cómo es la realidad rusa en este momento, pero buenísima, sí, buenísima, no, pero, un país encantador, país que recibe a los palomas que zombies, claro. Hombres del mismo sexo besándose en las plazas, claro, no pero porque la película plantea como una realidad, hombres del mismo sexo, sí, linda frase, lindo, también muy lindo, sí, muy sí, lindo, sí. Todo lo que está pasando, chicos, ¿qué quisiste decir? ¿Por qué me besas la mano? plantea como una realidad social que estaba emparentada con muchísimos países, incluso quizás también con la Argentina, el enfoque que le da al pobre, al rico, y las decisiones que tiene que tomar la señora en cuanto a lo que es la familia de sangre, que como siempre uno dice, la sangre tira, y la sí. familia política. Sí. Como decía al principio, cuando empezó el comentario, la película te pone en un lugar de espectador activo. De brete. Sí, porque es como que pareciera que va lenta, pero tu cabeza tiene que estar diciendo... estar peleando entre la simpatía y la empatía con el personaje todo el tiempo. Claro. Y eso la hace como muy atractiva. Y es de esas películas que parece una boludez decir, viste, te dejan pensando, pero que más que pensando, porque cualquier película te deja pensando, menos, más o menos, o sea, una persona es un ser pensante y piensa, pero esta te deja un ratito ahí razonando sobre qué hubiese sido lo correcto. La película se llama Elena, es del año 2011, es rusa, la dirige el señor Andrei Zviagintsev, que ha hecho un par de películas que han ganado muchos premios. Esta incluso en el Festival de Cannes en el 2011 ganó premio especial del jurado. Y ella en el Festival de Sevilla, la protagonista, se ganó como a mejor actriz, la señora Nadena Markina. La pongo para que la puedan ver online. Por favor. En sí. la peli que vean anoche.tumblr. Ya saben, en la peli que vean anoche.tumblr, yo lo que hago es el linkeo de algún lado que se ve online, porque no puedo subir las películas al Tumblr. Pero ustedes entran, hacen ahí y la ven en su idioma original, subtitulada al castellano, hoy, mañana, pasado. Hasta muy bien. Que se le ocurra a la página que la tiene online decir, ya no la pongo más. Muy bien. Y sacarla. ¿Cómo llegar a la peli que vean anoche si no tiene solamente... La peli que ve anoche lo estamos planteando como un cine club por internet todos los lunes, 23 horas. Bueno, todavía sigue siendo Ustream. Hoy, quizás el lunes que viene ya no. Quizás estoy harto, tengo... estoy harto. ¿Sabes? No, porque estoy cansado de tus promesas vacías. Pero entren a Google, pongan la peli que vi anoche, le va a salir el Ustream, que en realidad es Ustream/channel/ la peli que vi anoche. Es difícil escribir esto detrás, todo esto. Pueden entrar o en Google. Me aparece el Tumblr primero. Sí. Pregunta la Tenemos una estética de blanco y negro porque al tener elementos de no tanta calidad, la webcam y todo eso, para que no pareciera algo así como con poca iluminación y eso, decidimos ir al blanco y negro, un fondo de color lindo y llevarla así adelante. Así que Góngora vio la peli que ve anoche alguna Góngora vez. Vi la peli que ve anoche. Muy bien, muy bien. Bien Góngora, ¿eh? Bien ahí. Sí, es en blanco y negro con Tomás, estamos en blanco y negro. Sí, sí. Blanco y negro saturado. Góngora, ¿cuándo va a empezar a hablar al aire y dejarse de hinchar con la gente escucha silencio? Usted es operador, la gente escucha silencio, escucha. Ah, sí. Sí, claro, porque en realidad porque Góngora se sale de la vaina por sí participar. No, ¿sí? Y le ponemos una voz. Las mejores participaciones del programa. No, claro, la única persona que pone un poco de cordura. Sí, sí, totalmente. Bueno, la peli que veo anoche entonces es punto Tumblr, que es tumblr.com. No, sin punto com creo que es. No, tumblr.com. Sí, bueno, ahí está la película para ver online. En Facebook pueden seguir a la peli que vi anoche. Facebook.com/la peli que vi anoche. O en Twitter, @lpqba, que son las iniciales de la peli, la peli que vi anoche. Perfecto. Y si no, tienen el link directamente, lo pueden en el Facebook de Lora Doble, pongan el link de la peli que vi anoche y listo. Exacto. Y entran directo. Tema y volvemos en un ratito. We're meeting all to all. Anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. No se entiende. Venga, Quiroga, siéntese porque es hora de lanzar la campaña, la hora doble. Queremos un premio, lo que fuere. Sí. Un premio, un chocolate, un Toblerone. Que, ¡la hora doble! ¿Qué somos? ¡La hora doble! ¡La hora doble! ¿Qué queremos? ¡La doble! Respóndame, ¿qué queremos? ¡Premio! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ya! ¡Ya! Ahora, antes de que termine el programa, queremos premio. Bueno, estamos lanzando nuestra inescrupulosa campaña. Queremos ganarnos un premio. Un premio para la hora doble. ¿Qué no, yo tengo un buen intercambio que pueden hacer. ¿Qué es intercambio? Que cada uno que lo vote, para que usted consiga el premio, le dan una vida del Candy Crush. Es muy buena. Me sobrarían muchos. Me olvidé del Candy Crush. Lo tengo. ¿Qué, lo tiene? Pero no, ¿viste que te puedes bajar niveles nuevos? Yo lo tengo ahí, pero no. Yo lo borré. Yo es como si lo hubiese borrado. Listo, terminó la dispersión. Entonces, queremos unos premios de Éter. Se están votando los premios, las postulaciones, las nominaciones para los premios de la radio. Evidentemente, no estamos entre los más postulados porque cuando uno entra y te dan para elegir, vos tenés que... Te ponen una lista de gente que trabaja en radio y vos tenés que poner otro que no esté en la lista. Así otro, que, afuera de Europa. Sí, otro que no. Me parece que está reduciendo la cantidad de gente que yo lo considero, a mí me parece inescrupuloso. Me parece que es una berretada lo que están haciendo. Por eso vamos a hacer. Por culpa de Ari Paluch, te vamos a agarrar a Ari Paluch. Sí, te vamos a agarrar. Sí, te vamos a cagar a Paluch. Te vamos a cagar a Paluch. Te vamos a exprimir, sí. El exprimidor. No, de todos modos. Los que aparecen por default son los que ganaron el año pasado y los que estuvieron mayormente postulados el año pasado. Nosotros el año pasado, no sé si se acuerdan, no estábamos al aire. Yo sí, pero ustedes no. ¿Ganaron el año pasado con este programa que tenías? No tuvimos ni una nominación en nada. Y creo que nadie nos votó nunca jamás, ni la madre de nadie. Dijo, sí, los voto y no lo votaron ni siquiera. Pero ustedes, oyentes, tienen la posibilidad de votarnos para los premios Éter. Tienen la posibilidad de postularnos. Nosotros con la postulación estamos hechos. Yo no quiero premio, yo quiero ir a una fiesta, algo. Yo prometo ir de smoking si me postulan para, voy de smoking, me encantaría. Si vos también, Félix, yo voy, lo mismo. Voy alquilamos smoking. Dos smoking y vamos absolutamente exageradamente elegantes, con galera, con todo, o sea, está entrando... buenísimo. Bastón, yo con un bastón bastón y chalina, una capa, chalina blanca capa y... Ay, al estilo Cacho Rubio, ahí está, sí. Perfecto, ¿eh? En octubre, ¿eh? Hace un calor encima. Saben que es en mi lugar de trabajo, así que quizás sí. Hasta pueda hacer un mejor, conseguimos el vestuario, alguna atención especial. No, pero estaría buenísimo. ¿Usted trabaja entre los andamios del Cervantes? ¿Entre los andamios cuáles? ¿Los de afuera? Sí, ¿cuándo van a sacar esos andamios? Sí, no. 18 años. Sí, no puedo hablar sobre el tema porque peligra mi trabajo. Sí, dice, el Cervantes es el teatro que se esconde tras los andamios. Bueno, les pedimos encarecidamente, entren a lospremiosdelaradio.com.ar y ahí ponen... Soy oyente de radio, trabajo en radio. ¿Qué conviene poner? Si trabajo en radio, no te preguntan dónde ni nada. Sí, tenés que completar una serie de datos. Ah. No, tenés que entrar como oyente. Pongan que son oyentes. Entonces pueden votar inicialmente. Sí. Solamente en los ternas iniciales. De todos modos, en la página explican bien cómo son las elecciones. Hay dos tandas. Fraudulentas. En una primera tanda se eligen los que van a ganar y en la otra el resto. Con lo cual nosotros no estaremos... No, lo encuentran. De hecho, recién estuvimos acá probando y lo encontraron al señor Federico Simonetti. Sí, exacto. ¿Y encontraste la hora doble oriental? No había programas. Había ¿Ves? FM y conducción. O sea, programa FM no, la FM. O sea, estaba espléndida, estaba... Si Splendid no es un FM. Perdón, radio, AM o FM. Claro. Ah, usted puede votar la radio y el conductor. Claro, sí, por más. Eso te digo que es en dos tandas. En un primer momento votas la radio y el conductor. En la segunda etapa se vota de la radio, se vota el programa, la producción, el operador. Perfecto. El operador es Darío Góngora. Lo vamos a postular a muerte. Algunos ya lo postularon, ya lo postuló Quiroga, que sí. Trabaja en radio como trabajador de radio, ya entró y dijo, Quiroga va. Entonces, nosotros hemos distribuido los votos como para no pisarnos, ¿viste? ¿No? Que la gente diga, a mí me gusta más Félix o a mí me gusta más Simonetti. Y entonces los votos se dividen. Entonces a Félix le dimos labor humorística. Que darle conducción sería sumamente injusto de otra forma también, ¿no? Y entonces... Pará, dame un segundito que... ¿Viste cómo me haces caso todo el tiempo? Porque ¿quién conduce realmente? ¿No se dan cuenta de que yo soy como del club de los Bilderberg? Mirá, yo... mirá, una mariposa, Félix. ¿Dónde? Ahí está. Acá. ¡No! ¡He caído de vuelta! Un rato sin codificar. Qué divertido programa con sus canitas voladoras. Bueno. ¿Siguen haciendo todo eso? Sí, sí. Qué bueno, los 80. Qué lindo. Acá Ariadna dice, manden besos para mi amiga standupera y para mí que estamos escuchándolos. ¿Quién es tu amiga standupera? Es Manuela Sáiz. ¿No será la que cubriera de Manuela Sáiz? No sé. Ariadna, no sé. Te mandamos un beso a vos y a tu amiga standupera, sí, a todos, a las dos. Bueno, entonces, pero solo si nos votás en los premios de la radio. Eso, si no, no sí. Tengo... Por favor, le pedimos de a ahora en adelante no va a ganar helado el que no nos vote. Exacto, y déjense de joder. Lospremiosdelaradio.com.ar. Ahí agarran y se meten. Dicen, hola, ¿qué tal? Soy oyente, listo, me llamo tanto, ponen un mail. Ponen un nombre, le va a llegar un mail con diciendo, bueno, ahora te podés hacer clic acá si querés votar. Hacen clic ahí, lo lleva derecho a la página, y ahí en la página ponen, ¿qué radio te gusta? ¿En AM? Splendid, digan así. ¿Y qué conduce? Federico Simonetti es el mejor, pongan. Si no, solamente mi nombre. Y después, la hora doble, también lo van buscando, van a salir en unos días. Acá Isaura Leonardo ha dicho, cierto, no había programa, yo lo puse Simonetti en otros. En otros, ¿viste? Claro, sí. Soy The Others. Dios, me gusta robarme las mujeres qué embarazadas bueno. De un grupo de que se cayó en un avión. ¡Viva el underground! Yes. ¿Qué hace un oso polar acá? Ah, no. Bueno, y en fin, y nada, eso. Voten, por favor, a lospremiosdelaradio.com.ar. ¿Les parece bien? Me parece excelente. Bien. Me parece fantástico. Excelente, ¿eh? Ando evaluando una propuesta, Quiroga, que la quiero someter a discusión de todo el staff. Dígame. El tema de que el kilo de helado sea de un día para el otro. Sí, me parece. Se haga al principio de cada programa y se lance la consigna y se lean algunos, etcétera, pero que dura 24 horas, que la gente le dé masa en el Twitter, lee el campo durante helado, el día, se te ocurre. Durante el día, lo que fue. Como siempre, Simonetti tiene fantásticas ideas, me gusta. ¿Qué, de usted? No. ¿Usted? Ah, mira, no, yo sospecho. Si usted se pone obsecuente, yo sospecho. Creo que hoy el programa es todos contra Félix. Yo no sé, pero sí. Yo lo único que voy a hacer como chivo expiatorio, por supuesto, es señalar lo que está haciendo Quiroga con el aparatito ese que tiene entre manos, que lo está pseudo-masturbando como si fuese el dildo de un señor que ha nacido en el primer continente. Bueno, no te pongas celoso. No. Ah, acá, claro, un saludo a Amalia Gato. Es África. Ah, pensaba que era Pangea. Ah, es que lo fue, es verdad, pero bueno, el primer, pero no salió el hombre de ahí, digamos. Salió como no, pero me imaginé hombres. Que el miembro de un habitante de un pangeano. Un pangeano. No era Eurasia, ¿no? Era Pangea, se llamaba. No, Pangea era primero, después Eurasia y otra cosa más. No, y resto del mundo. Ah, Pangea, pues después se dividió en dos, ¿no? Claro, Eurasia. Pangea era cuando eras un pedazo de tierra rodeado de agua. Sí. Mirá que bueno, era una isla, era como una gran isla. Sí, que de hecho el mundo es una gran isla. Me lo está pidiendo The Island. Luego vino el señor. Dios. No, el señor, que es otra cosa. Es el patrón. Y dijo, esto se separa. No era uruguayo, Dios. Es una discusión eterna que tenemos con la gente uruguaya. No era uruguayo, Dios. No era uruguayo, Dios. No, que no, señor. Era un tipo y dijo... No era uruguayo, Dios. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir... La indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abiertas. Domingueros. Domingueros. Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas. El expresidente Adolfo Rodríguez Zap. Y ahora millones de desocupados en la Argentina, millones. Necesitamos generar fuente de trabajo. Domingueros. Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Esplende, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Entonces lo tenemos a McFantor en acá en 1 a 5. Sí. Porque en verdad no había internet, no había nada de lo que tenemos. Ajá. En las redes. Sí. Entonces, realmente, bueno, fue con Badía y compañía que yo comencé. Realmente fue, la misma nota que estamos haciendo nosotros. Y en ese momento... pero nadie le pregunta del cáncer. Lo que yo hacía, que veía las películas, los personajes. ¿Le va bien? Me gusta el saco. ¿Allá en España le va bien? Sí, sí. Somos dos personas. Nota de igual, ya no le... En realidad tuvo que parar porque estuvo enfermo. Tuvo un cáncer, que lo contó acá. Y estuvo como parado 2 años. Entonces después cuando volvió en un escalafón más bajo. Sí, sí. Y es muy bueno haciendo eso. Y habla así como está hablando ahora porque yo... No sé. A veces cuando hablas normal te habla de otra forma. Pero si no... Estuve con él y no habló en ningún momento así. No, pero de pronto se le va así como una... ¿De dónde surge? O sea, ¿de dónde arrancas con todo esto que termina siendo una cosa impresionante en todos lados? O sea, vos decías, tengo una mezcla de cosas. Bueno, yo cuando estuve... En verdad comenzó desde pequeño. Yo me gustaba mucho el cine, veía todas las películas y luego lo que hacía yo era dibujar eso en viñetas. Empecé haciendo cómics, pero cuando empecé a actuar en Rosario... Sí, nos quedamos viendo tele, una vergüenza. Bueno, cuando yo vivía en Nueva York... Sos muy bueno imitando. Yo vivía en Rosario y fui a Buenos Aires en un helicóptero. Qué buena que cuenta. Sí, muy parecido. Sí. Y mi madre me dio a luz. Caminaba por una calle cualquiera y de repente había una banana. Me caí. No tenía control de esfínter. Y una vez me encontré con un mudo. No, güey. Resolvamos campo con helado. Era la consigna de hoy. ¿Quedó alguno sobre el estribo? ¿Le quedó? Sí, Nadia T ha dicho Amareno, Alfalfa, Jor, me gustan todos. Muy bueno. Alejandro Quiroga ha dicho Crema, Mo, Campesino. Y casi se reivindica, pero no. Bien, bien, terminamos. Perfecto. A ver, bolillero. Traigamos bolillero. Últimos papeles le vamos metiendo ya. Dale. El bolillero. Bolillero, sí. ¿A mí? Giró, ahí va. Y el ganador, o la ganadora, por 1 kilo de helado de la gran heladería Cadore, es Cristian Díaz. Cristian Díaz, perfecto. El que llamó, que dijo... El jugador de fútbol, Sí, el mismo. Tenemos, ganó por acomodo. No. Cristian Díaz de Congreso, el que dijo una granja, bueno. Y que nos manda saludos y nos quiere mucho. Viste, la gente que dice nos quiero mucho, agarramos y le... Sí. Está haciendo ruidito. Poneme que está haciendo... Ponelo. Meditai. Es de cuando lo dieron a luz. No sale igual con ese micrófono, con un chure derecho de mano. No. Bien, entonces, Cristian Díaz, le decimos a Cristian, Cris, mandanos, ¿cómo hacemos con él? Llamo por teléfono. Porque es por teléfono. Claro, te va a llamar por teléfono en algún momento Alejandro Quiroga, como para que le pases tu número de documento, o si podés pasarnos por un mensaje en el Facebook tu número de documento y tu nombre completo, o el que figure en el documento, así después nosotros se lo pasamos a la heladería y tenés 15 días para retirar tu kilo de helado de Cadore, que es Corrientes 1695, Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo. Muchísimas gracias a todos los que participaron hoy, al señor Gustavo Lista, que estuvo con la peli que veía anoche. Gracias a ustedes por recibirme, como siempre, con los brazos abiertos. Por supuesto. Ana Carolina, le decimos que la esperamos el miércoles de la semana que viene. En la producción estuvo, como siempre, como todos los días, Alejandro Quiroga. ¿Cuál es su segundo nombre, Quiroga? Alejandro es el segundo. Misterio. María, el primero, María Alejandro. Oscar Alejandro. Oscar. El Oski, qué lindo. Oski. Qué linda la info. Oski, no te lo sacas más. Oski. Oscar Alejandro, Oscar Quiroga, dice, mira. Como mi papá. Sí, Oscar Quiroga, mira. Bueno, Oscar Quiroga estuvo en la producción, como todos los días. Martín, ¿es usted? Martín Darío Góngora. Ay, ¿eligió Darío? Ah, Darío Martín. Darío Martín. Darío Martín Góngora estuvo ahí en la producción. El señor Félix, ninguno de nosotros dos tiene... No. Félix Buenaventura, sin segundo nombre. Federico Simonetti, sin segundo nombre. Estuvieron conduciendo este programa. Nos vemos mañana por Splendid. Gracias. Gustavo, ¿tenés segundo nombre? Alejandro, como el señor. Mira, hermoso. Qué bueno vos, ¿eh? Ay, bueno. Bueno, nos vemos por Espléndida. Mañana en el programa número... ¿Me dejan terminar de cerrar el programa? Mañana es 80. Ay, 80. Mañana es el programa tanto, número chicos. 80. Ahí está. Maduren. Mañana el programa 80, a las 12 de la noche por Espléndida, M990. Voy, le voy a dar un paraíso para que estén... No se coman la manzana, ¿eh? Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid.